Hola, bienvenidos a otro episodio más. ¿Qué tal, María? ¿Qué tal estás? Muy bien, Marta. ¿Y tú cómo andas? Bien, bien, aquí a tope. Cuéntame, ¿de qué te apetece hablar hoy? Bueno, pues yo creo que vamos a hablar de una cosa que es muy importante, que es cómo nos organizamos nuestro día a día, ¿no? O sea, de cómo estructuramos todas las tareas de todos los clientes que tenemos, nuestras propias tareas dentro de nuestro negocio. Bueno, en fin, cómo nos organizamos un poco para no morir en el intento y para no agobiarnos. O sea, me parece súper importante ese tema. Así es que cuéntame, María, ¿cómo te organizas tú? A ver, pues yo en general no tengo un sistema a lo mejor tan recurrente, ¿no? Como me gustaría. Me gustaría ser más fiel. O sea, tengo un sistema, pero me gustaría ser más fiel a mi propio sistema. Yo utilizo Asana tanto en el trabajo, ¿no?, como en mi vida personal. Para, bueno, yo antes de ser asistente virtual ya me encantaba hacerme listas y como tener todo apuntado con agendas y cosas así, ¿no? Y siempre lo hacía en papel, pero bueno, pues ahora que he descubierto pues todas estas herramientas digitales, me he pasado un poco al digital, ¿no? Y aparte de eso, de que tenga pues todas las tareas en Asana o en Notion compartidas con eso, pues con mi cliente, sí que me gustaría, que esto lo aprendí además de alguien con quien he trabajado, sí me gusta marcarme como las tres tareas principales que tengo que hacer en el día, que no siempre luego al final las cumples y que siempre haces más de tres tareas al día, pero son como tres cosas que te gustaría que tu día, que cuando digas, bueno, pues ya he acabado mi jornada, hayas hecho, ¿no? Entonces, tengo así como una especie de Excel que va por semanas y entonces es muy sencillo, ¿no? Y entonces, o los domingos por la noche o los lunes por la mañana, nada más empezar, o incluso a veces los viernes, ¿no? Si no quiero hacer nada el fin de semana, pues los viernes antes de, como de cerrar la semana, pues me cojo ese Excel y hago un poco a grandes rasgos la semana. Pero luego también, a veces no lo relleno todo porque no estoy segura, ¿no?, de todos los huecos, ¿no?, que puedo llenar, pero si sé que un día tengo que publicar X, un día tengo que hacer eso de antemano, entonces como que sí lo apunto, pero si no, ya todas las tardes antes de acabar sí que me voy a este Excel, pues miro si me ha dado tiempo a hacer todo eso, si me ha dado tiempo a hacerlo, pues lo pongo en verde. Si lo tengo a medias lo pongo en amarillo, si no lo he podido hacer lo pongo en rojo, y si tengo que pasarlo al día siguiente lo paso y también relleno ya las otras cosas importantes que debería hacer sí o sí al día siguiente. Y eso es lo que hago. O sea, no tengo así como un sistema, no sé, como otro sistema, ni me organizo de otra manera en cuestión de tareas. Y bueno, luego voy viendo a Asana, ¿no?, a ver los puntos que tengo que hacer, pero como a grandes rasgos, ¿no?, para tener ahí como la visión, lo hago así. ¿Tú cómo lo haces? Sí, no tienes agenda, o sea, lo haces todo, o sea, con el Excel y con Asana, ¿no? Sí, no, ya no tengo agenda, ya no escribo nada en papel, nada de nada. Ya, pues yo soy una nostálgica y no, no es broma. A mí me gustan mucho las agendas. Lo que pasa es que, claro, yo entré en una vorágine de tengo la agenda, cosas en la agenda, cosas en Trello, cosas en Asana, cosas en... Y fue, no puede ser, o sea, porque perdía más tiempo en encontrar dónde estaban las cosas que en organizarme, ¿no? Entonces, lo que después de muchos intentos y de muchas pruebas a ver lo que me gustaba más y lo que menos, yo lo que tengo es un calendario, que puede ser la agenda, suelo tener en la pared un calendario con las fechas súper importantes, o sea, citas personales o pues fechas de lanzamientos o cosas muy importantes de mis clientes, o lo que dices tú, pues programar una newsletter, cosas que tienen una fecha y una hora exactas, ¿vale? Solo lo uso para eso. Y después sí que es verdad que me hago en Notion, tengo toda una lista de tareas de lo que tengo que hacer esa semana y conforme van surgiendo yo lo meto ahí en el cajón desastre, ¿vale? Para después en esa lista propia de tareas por días ir organizando, bueno, pues esto me da tiempo hoy o no me ha dado tiempo o me faltan cosas que me tienen que pasar, que muchas veces nos pasa eso, que no podemos cerrar las tareas porque tu cliente te tiene que pasar cosas y es normal, pues lo paso para el día siguiente y ya está, cosa que en papel, si tuviera que mover esas tareas, ese baile de tareas, no sería lógico, lo tendría que tachar mil veces, ¿no? Y lo que hago siempre intento, y como tú, al final de la jornada, preparar un poco el día siguiente. Sí que es verdad que tengo que darme lecciones de realismo, que nunca las tengo, me refiero, yo soy muy optimista y luego no es verdad y eso puede causar estrés, ¿vale? Entonces sí que cada vez pues, me doy más tiempo para las tareas, por cosas que puedan pasar. Y eso lo tengo en un horario que en principio está en blanco, está generado solo el lunes, porque lo intento hacer como tú, el viernes, el domingo o el lunes a primera hora, pero no me gusta empezar la semana así. Y ya voy después rellenando los huecos del martes, del miércoles, tengo mis días exactos sí marcados con las reuniones o lo que sea, y después esos huecos los voy completando el día de antes para que sea algo real. Y me gusta mucho lo que dices de las tres cosas que te gustaría hacer ese día, ¿no? Por lo menos una. Y me gusta hacerlo nada más me levanto. Como algo de mi negocio, formación o lo que sea de, pues eso, desarrollo mío, y después ya me meto con tareas de clientes. O sea que uh-huh. Sí. Y no sé, es un poquito, nada, solo en Notion tengo mis cosas, todo el berenjenal de clientes, mi vida personal está ahí, mi cerebro metido, y con mis clientes utilizo Trello para las tareas y para comunicarnos y demás, para la organización de cada uno de los clientes con un tablero de Trello. Eso sí que... Ya, yeah. Yo también uso Notion así como para organizar cosas mías, ¿no? Personales, incluso una época este verano, que ha sido cuando he empezado más a usar Notion, también me hice como unas tablas, ¿no? Y unos checklists en Notion, pero al final, no sé por qué, yo también a veces me pasa que tengo como cosas desperdigadas, lo que más me ayuda es como un Excel sencillo, que sería como una lista, ¿no? En realidad, simplemente que está en formato Excel. Y yo creo que sobre todo, por lo menos para mí, hacer, que algunas veces no sé, se me olvida o no lo hago, pero el cerrar el día y el planificar el día siguiente es como súper importante, porque, no sé, al día siguiente es como que te sientas en el ordenador sabiendo, en mi caso, las tres cosas que quiero hacer sí o sí, ¿no? Claro. Y que luego se me cruzarán otras de por medio, que al final a lo mejor no surge, que a lo mejor hay un imprevisto y las tengo que posponer, pero no sé, no es lo mismo sentarte, abrir el ordenador pensando, ¿y qué tengo que hacer hoy? ¿O y qué hago hoy? O como que ahí pierdes ese, aunque sean 10 minutos, no sé, pero como que ya pierdes ese tiempo, y en cambio cuando ya te sientas ahí súper enfocada, a mí, no sé, pues me ayuda un montón como tener esos tres metas, ¿no? Del día. Yo eso tengo como las tres metas de la semana. Por ejemplo, esta semana, pues empezar con la contabilidad, que sé que no la voy a acabar, ¿no? Porque justo hoy es cambio de, mañana es justo cambio de mes, enviar unos paquetes que tengo que enviar, que llevo con eso, que al final por unas cosas y otras no lo cierro, y no me acuerdo qué otra cosa, ¿no? Esas son como a grandes rasgos las de la semana, ¿no? Y luego, bueno, ya los colocaré yo en los días como pueda, aparte de otras mil cosas, ¿no? Pero hoy luego, ¿sabes? Se acabó la semana y sé que esas cosas que eran importantes quitárselas ya encima, me las he quitado. Es como que, no sé, te quitas ahí pesos de encima, y al final para mí lo que sirve es eso, para enfocarte, para tener la sensación de que he cerrado y estoy avanzando con cosas, y no sé, creo que por lo menos en mi caso sí me ayuda a preparar. Sí, y sobre todo lo que a mí lo que te decía pasa un poco parecido, ¿no? De prefiero preparar el día de antes o el domingo o el lunes, el viernes, que el propio lunes o la propia mañana. O sea, ya empezar organizándome, lo intenté, ¿eh? lo he hecho varias y ya he perdido tiempo, ya estoy como descentrada. Y me ha hecho gracia el comentario que has dicho, ¿no? De que te quitas ese peso de encima. Me estoy leyendo un libro que se llama Organízate con Eficacia, de David Allen, creo que es el autor, y decía, es que todos esos pensamientos de todos los frentes abiertos que tienes, los tienes metidos en tu cabeza, y eso te genera un estrés que flipas. Y yo decía, por eso vivo estresada, claro, porque no los cierras, ¿no? O por lo menos tenerlos en un sitio volcados y decir, vale, voy a revisar todo lo que tengo abierto, porque yo al final creo que es un defecto de madre también estar pensando en 800 cosas a la vez, ¿no? Bueno, ya me venía de antes, pero bueno, eso, tenerlo en un sitio volcado y saber tener, y la satisfacción de acabar las cosas, a mí me parece eso súper... Uh-huh. Sí, muy importante, claro. A ver, lo que dices, no es un defecto, creo que es un defecto de mujer en general, que se amplifica en las que sois madres todavía más, pero sí creo que es algo muy, muy de mujeres, Y sí, o sea, yo creo que es David Allen el que dice eso, que es que la cabeza no está para guardar esas cosas, que todo lo tienes que apuntar, y que la cabeza tiene que estar para pensar y para hacer otras cosas, y que si no le ocupas mucho espacio, así que sí, vale. Es muy importante organizarse. Y luego ya es cuestión de encontrar eso, pues la herramienta o el método que a ti te funcione, ¿no? Que obviamente pues quizás a todos nos funciona de la misma manera, ¿no? Si te funciona mejor en digital o si te funciona mejor en papel o como sea, o combinando bastantes formas, pero al final eso, pues prueba cosas y encuentra tu método. Intenta, sobre todo, creo yo, como delimitar, ¿no? Por lo que has dicho tú antes, y que a mí a veces me pasa, es que tengo cosas en Notion, en Asana, en no sé qué, en no sé cuántos, y al final pues te puedes hacer un poco de lío. Pues eso, encuentra como lo que te funciona, o la combinación, ¿no? Porque a veces es una combinación de un par de herramientas, pues el calendario con Notion o Asana con el calendario, no sé qué, normalmente son dos, y eso es lo que, no sé, pues tienes que encontrarlo y quizás te lleve un tiempo, pero bueno, cuando lo encuentres, pues ya verás. Claro, sí, yo también opino como tú, ¿eh? No hay que centrarse solo, pues lo tengo todo en Notion. No, yo necesito tener un calendario enfrente y verlo en un vistazo y no tener que entrar en Notion para mirar el calendario. O sea, pero claro, lo que hay que encontrar, cada uno tiene que encontrar, pues eso, su truco, la manera en la que más cómodo se sienta, pero sobre todo vaciemos la cabeza. Sí, que entre una tarea, por ejemplo, a un cliente y ya la metas ahí y ya la organizarás, pero que no estés pensando en tengo que hacerle esto, no, o sea, pero bueno, así. Y eso, y el momento de organizarse, eso es súper importante, sobre todo para nosotras. Yo creo que si ya trabajas con un cliente o con varios, o sea, tienes muchas cosas tuyas personales y tienes que tenerlo todo muy organizado, o sea que, pero bueno. Sí, total. Bueno, apuntar las cosas, vaciar la cabeza y apuntar no solo las cosas, también hay que apuntarse a energiav.club. Sí. Hombre, por supuesto, ahí nos damos truquitos de herramientas. De otro día hablaremos también de, bueno, pues de las herramientas, es un poco que usamos más en profundidad, pero bueno, que tenemos una comunidad que cada día crece más y la verdad es que tenemos, pues eso, gente que nos aporta mucho, mucho valor y mucho conocimiento, y sobre todo eso de, es tan fácil como, a ver, necesito una herramienta para organizarme, ¿qué me contáis? Y de repente pues tienes un montón de comentarios de la gente aconsejándote lo que hace cada uno y te quedas tú con lo que quieras, o sea que ya sabes, eres muy bienvenido o bienvenida a nuestra comunidad y para aportar y para aprender de todo ese contenido que tenemos ya funcionando por ahí. Pues sí, si te apuntas, pues mándanos un mensajito para que sepamos que has escuchado el podcast y que te has apuntado. Eso es. Bueno, María, pues nos hablamos más en el siguiente, ¿vale? Y nada, y aquí pues nos escuchamos en el siguiente episodio. Perfecto, Marta. Chao. Chao.